it's Páramo. Dios con nosotros, te encontramos aquí. Dios con nosotros, te encontramos aquí. Traemos nuestros dones, trabajo y buscamos a tu Hijo en su humilde estar. Todos juntos en espera a la venida de Jesús. Nuestro espíritu glorifica al Señor, quien trae el camino, la verdad y la vida. Nuestro espíritu glorifica al Señor, quien trae el camino, la verdad y la vida. Nuestro espíritu glorifica al Señor, quien trae el camino, la verdad y la vida.